el descendimiento de la cruz. En el momento en que la cruz se quedó sola y rodeada solo de algunos guardias, vi a 5 personas que habían venido de Betania por el valle acercarse al Calvario, elevar los ojos hacia la cruz y alejarse furtivamente. Creo que eran discípulos. 3 veces me encontré en las inmediaciones a 2 hombres deliberando y consultándose. Eran José de Arimatea y Nicodemo. La primera vez los vi en las inmediaciones durante la crucifixión, quizá cuando mandaron a comprar las vestiduras de Jesús que iban a repartirse los esbirros. Otra vez, cuando después de ver que la muchedumbre se dispersaba, fueron al sepulcro para preparar alguna cosa. La tercera fue cuando volvían a la cruz mirando a todas partes como si esperasen una ocasión favorable. Entonces quedaron de acuerdo en cómo bajarían el cuerpo del Salvador de la cruz y se volvieron a la ciudad. Su siguiente paso fue ocuparse de transportar los objetos necesarios para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Sus criados agarraron algunos instrumentos para desclavarlo de la cruz. Nicodemo había comprado 100 libras de raíces que equivalían a 37 libras de nuestro peso, como han explicado. Sus servidores llevaban una parte de esos aromas en pequeños recipientes hechos de corcho colgados del cuello sobre el pecho. En uno de esos corchos había unos polvos, y llevaban también algunos paquetes de hierbas en sacos de pergamino o de piel. José tomó consigo además una caja de ungüento, en fin, todo lo necesario. Los criados prepararon fuego en una linterna cerrada y salieron de la ciudad antes que sus señores por otra puerta, encaminándose hacia el Calvario. Pasaron por delante de la casa donde la Virgen, Juan y las santas mujeres habían ido a agarrar diversas cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Juan y las santas mujeres siguieron a los criados a poca distancia. Había 5 mujeres, algunas llevaban debajo de los mantos largos lienzos de tela. Las mujeres tenían la costumbre, cuando salían por la noche o para hacer secretamente alguna acción piadosa, de envolverse con una sábana larga. Comenzaban por un brazo y se iban rodeando el resto del cuerpo con la tela tan estrechamente que apenas podían caminar. Yo las he visto así ataviadas. En esa ocasión presentaba un aspecto mucho más extraño a mis ojos. Iban vestidas de luto. José y Nicodemo llevaban también vestidos de luto de mangas negras y cinta ancha. Sus mantos, que se habían echado sobre la cabeza, eran anchos, largos y de color pardo. Les servían para esconder lo que llevaban. Se encaminaron hacia la puerta que conduce al Calvario. Las calles estaban desiertas. El terror general hacía que todo el mundo permaneciese encerrado en su casa. La mayoría de ellos empezaba a arrepentirse. Y muy pocos celebraban la fiesta. Cuando José y Nicodemo llegaron a la puerta, la hallaron cerrada y todo alrededor, el camino y las calles, lleno de soldados. Eran los mismos que los fariseos habían solicitado a las 2 cuando temían una insurrección, y hasta entonces no habían recibido orden ninguna de regresar. José presentó la orden firmada por Pilato para dejarlo pasar libremente. Los soldados la encontraron conforme, mas le dijeron que habían intentado abrir ya la puerta antes sin poderlo conseguir y que sin duda el terremoto debía de haber desencajado por alguna parte, y que por esa razón los esbirros encargados de romper las piernas a los crucificados habían tenido que pasar por otra puerta. Pero cuando José y Nicodemo probaron, la puerta se abrió sola, dejando a todos atónitos. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso. Cuando llegaron al Calvario, se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban sentadas enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido permanecían a cierta distancia, cohibidos y respetuosos. José y Nicodemo contaron a la Santísima Virgen y a Juan todo lo que habían hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa. y cómo habían conseguido que no rompiesen los huesos de nuestro Señor y la profecía se había cumplido. Hablaron también del lanzazo de Casio. En cuanto llegó el centurión a Benadar, comenzaron en medio de la tristeza y de un profundo recogimiento su dolorosa y sagrada labor del descendimiento de Jesús y el embalsamamiento del adorable cuerpo de nuestro Señor. La Santísima Virgen y Magdalena esperaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de Dimas y la de Jesús. Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas, el agua, las esponjas y las vasijas. Casio se acercó también y le contó a Abenadar el milagro de la cura de sus ojos. Todos estaban conmovidos, llenos de pena y de amor, y al mismo tiempo silenciosos y solemnes. Solo cuando la prontitud y la atención que exigían esos cuidados piadosos lo permitían, se oían lamentos y gemidos ahogados. Solo Magdalena se hallaba entregada enteramente a su dolor y nada podía consolarla ni distraerla, ni la presencia de los demás, ni alguna otra consideración. Nicodemo y José apoyaron las escaleras en la parte de atrás de la cruz y subieron con unos lienzos, ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos y de las rodillas al tronco de la cruz con las piezas de lino y fijaron asimismo los brazos por las muñecas. Entonces fueron sacando los clavos, martillándolos por detrás. Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes y los clavos salieron fácilmente de las llagas que se habían abierto enormemente debido al peso del cuerpo. La parte inferior del cuerpo, que al expirar nuestro Señor había quedado cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natural, sostenida por una sábana atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquierdo y dejaba ese brazo, sujeto por el lienzo, caer sobre el cuerpo, Nicodemo iniciaba la misma operación con el brazo derecho y levantaba con cuidado su cabeza coronada de espinas que había caído sobre el hombro de ese lado. Entonces arrancó el clavo derecho y dejó caer despacio el brazo, sujeto con la tela sobre el cuerpo. Al mismo tiempo, el centurión, Abenadar, arrancaba con gran esfuerzo el clavo de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los pies de la Virgen. Sin perder un segundo, José y Nicodemo llevaron la escalera a la parte de delante de la cruz, la apoyaron casi recta y muy cerca del cuerpo, desataron el lienzo de arriba y lo colgaron a uno de los ganchos que habían colocado previamente en la escalera. Hicieron lo mismo con los otros dos lienzos y bajándolos de gancho en gancho, consiguieron ir separando despacio el sagrado cuerpo de la cruz hasta llegar enfrente del centurión, que subido a un banco lo rodeó con sus brazos por debajo de las rodillas y lo fue bajando, mientras José y Nicodemo, sosteniendo la parte superior del cuerpo, iban bajando escalón a escalón con las mayores precauciones, como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido. Así el cuerpo del Salvador fue llevado hasta abajo. Era un espectáculo conmovedor, tenían el mismo cuidado, tomaban las mismas precauciones que si hubiesen podido causar algún daño a Jesús. Parecían haber concentrado sobre el sagrado cuerpo todo el amor y la veneración que habían sentido hacia el Salvador durante su vida. Todos los presentes tenían los ojos fijos en el grupo y contemplaban todos sus movimientos. A cada instante levantaban los brazos al cielo, derramando lágrimas y manifestaban un profundísimo dolor. Sin embargo, todos se sentían penetrados de un respeto grande y hablaban solo en voz baja para ayudarse o avisarse. Mientras duraron los martillazos, María Magdalena y todos los que estaban presentes en la crucifixión escuchaban sobrecogidos porque el ruido de esos golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al recordar el grito penetrante de su dolor y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba incontestable de su muerte. Cuando los tres hombres bajaron del todo el sagrado cuerpo, lo envolvieron desde las rodillas hasta la cintura y lo depositaron en los brazos de su madre, que los tenía extendidos hacia el Hijo, rebosante de dolor y de amor.